Atención, atención, ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Y damos comienzo a un programa más de La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, y aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, y Lara. Hola, bueno. ¿Y vos quién sos? Digo, Nasna Joya. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Que te salga lindo tu programa. Vos sos Edwin Ashman. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. ¿Ahora me podés decir quién sos? Sí, yo me llamo Vanessa, soy feminista. Estoy en un colectivo fabuloso de mujeres llamado Las Tejedoras de Madrid. Soy payasa también, mi rato el libro, para huir de mí misma y de esta vida tan dura, ¿no?, que en la que tanto nos juzgamos. Estoy en una radio comunitaria en un barrio maravilloso de Madrid que se llama Lavapiés, un barrio lleno de colorido porque te encuentras un pedacito de diferentes lugares del mundo, de cada persona que lo habita. Un barrio que tiene esa cercanía, ¿no?, de los barrios chiquitos donde la gente se conoce. Y luego, pues, ¿cómo más definirme? ¿Quién soy? Pues también soy trabajadora social, también soy antropóloga, también soy amiga, soy hermana, soy muchas cosas. Y radioactiva también. Y radioactiva, por supuesto. Y algo importante, no sé si lo dije ya, andaluza de Granada. ¿Y por qué la propuesta de La Otra Oreja feminista? ¿Y por qué no? ¿Por qué no darle un toque reivindicativo para, y más con ese sentido que tiene La Otra Oreja de reivindicaciones, por qué no hacerlo desde el feminismo, que es una fórmula maravillosa para poder transformar el mundo y romper ese sistema patriarcal que nos oprime a todas y también a vosotros, que va de la mano del capitalismo más feroz, audaz y horrible. Uh-huh. ¿Y musicalmente cómo empezamos? Pues mira, musicalmente vamos a empezar con un tema que se llama Aullándole a la Luna. Es un tema que, un trabajo que yo conocí hace poco, que se llama De espaldas al patriarcado. Son diversas cantautoras, cantantes, raperas que deciden unirse para hacer música con ese toque reivindicativo del feminismo, para gritarle al patriarcado que somos muchas más cosas y que podemos reivindicar y debemos reivindicar nuestro espacio. Y este tema me gusta por esa propuesta crítica y feminista que tiene el disco, porque este tema de Aullándole a la Luna habla de esas manadas, ¿no? Mujeres en manada, unidas, le aullamos a la luna, disipamos los miedos, pedimos y exigimos espacios propios y reivindicamos. Aullándole a la luna. Aullamos a la luna. Aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento. Cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Aullándole a la luna. aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas, yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca. Y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas, como perras aullándole a la luna. Tiros al aire, que no se asuste nadie. Presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia, con la cabeza alta. La calle y la noche también son nuestras. Libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna. Somos muchas, somos tantas. Somos muchas, somos tantas. Somos, somos, cada vez más, cada vez más. Somos muchas, somos tantas. Somos, somos, cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. ¿Estás escuchando? Por la otra oreja. La otra oreja de mujer. Hablábamos de las radios comunitarias. ¿Cómo se llama tu programa? El programa se llama Agua de Beber y es un programa que está dentro de Onda Verde, que es una radio comunitaria del barrio de Lavapiés. Tienen formaciones cada X tiempo para personas interesadas en poder hablar desde su propio discurso, su propia mirada. Y entonces, bueno, pues ahí estoy con dos compañeros, con Eduardo y con Ivian. Y ahí estamos inventándonos cada lunes un programa, un magazine diverso, fresco. Hablamos de lo que nos late, de lo que nos importa. El programa Agua de Beber tiene como diferentes líneas, ¿no? La línea ambiental, sociocultural, la línea también política, feminista. Entonces, bueno, desde ahí, pues cada día hacemos una propuesta a cada persona sobre qué nos apetece hablar. Uh-huh. Y vamos organizando el guión de forma colectiva. Quien hace la propuesta, pues de alguna forma como que lidera, entre comillas, ese programa, ¿no? Quizá porque lo tiene más claro, porque le toca más de cerca, porque le late mucho más hablar sobre eso. Contra la violencia de género, hemos dedicado programas al aborto, ¿no? Con toda la ley que se está, la reforma de ley que en España se quiere imponer. Y seguramente en este programa, en la otra oreja, las subversiones sonoras feministas harán propuestas de ese tono, ¿no? Pues mira, vamos a escuchar una canción de Desmascaradas, P.M.T, parodia musical y teatral. Es un grupo que nace en Barcelona en el año 1998, pero no solamente es una banda musical, tampoco se definen como tal, porque ofrecen un show cómico sin reparos y gamberro. Se suben al escenario, agarran canciones, las versionan, les cambian la letra y le dan un toque entre festivo, burlón y crítico también. Nosotros hablamos de subversiones, ¿no?, en este programa. Pues entonces esta canción, además, que voy a proponer, se llama Reinoles, es una versión de una canción de un clásico de Manzanita que se llama Un ramito de violeta, en el que una mujer espera siempre un ramito de violetas de un señor que no sabe quién es su marido, ¿no? Muy bonita, muy hermosa, pero aquí le dan un toque, le dan una vuelta, porque Desmascaradas lo que hacen con Reinoles es romper el mito del matrimonio perfecto, clásico, tradicional. Mañana. será igual. ¡Toma! Y era feliz en su matrimonio, aunque su marido siempre iba de tramonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que siempre iba puesto. Era ya más de 3 años. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y seguimos en esta Otra Oreja, las versiones sonoras feministas. ¿Con qué nos convidas? Pues voy a regalar un tema de Lila Down. Lila Down me gusta porque es antropóloga, como yo. Porque es una mujer que su trabajo lo hizo sobre los telares de las mujeres, ¿no? Como toda esa simbología se iban impregnando en ese trabajo textil, que es una forma también de mantener esa cultura viva, porque las mujeres son portadoras de cultura. Y entonces el tema que os propongo se llama Dignificada, que es un llamamiento a favor de la dignidad y el respeto hacia las mujeres, inspirada en el asesinato de la abogada Digna Ochoa en el 2001, una activista de derechos humanos integrante del Centro de Derechos Humanos. Entonces me parece que es un tema bastante importante también rendirle un homenaje a Digna Ochoa de la voz de Lila Down con Dignificada. Y no naturalizar la violencia contra las mujeres, ¿no? En la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Seguimos con tus propuestas musicales para La Otra Oreja Feminista. Pues ahora os propongo un tema que me toca bien de cerca, porque participo en él junto a mis compañeras feministas del colectivo Las Tejedoras. Es un tema para un corto que hicimos el año pasado que se llama La Última Gota, y es un cortometraje que habla de la violencia institucional que sufren las mujeres víctimas de violencia de género. En todo el trabajo que llevamos las tejedoras realizando, la tejedora nació en el año 1999 en un barrio obrero de Madrid, en Micálvaro. Siempre ha estado pues, muy vinculado a todo el tema, bueno, todo aquello que nos oprime a las mujeres, ¿no? Hemos participado con muchos otros colectivos, porque es así como también trabajamos las feministas de forma organizada con otras compañeras activistas. Y es un tema que nos tocaba también muy de cerca, ¿no? Porque sufrimos violencia de muchas formas, pero pensábamos que de todo el trabajo que hacíamos, más a nivel visual, más de calle, de activismo y demás, teníamos también que hacer algo que pudiéramos ayudar a las redes sociales, ¿no? Que tantos lugares llegan, ¿verdad? Entonces también reivindicar, criticar, como tienen una ley integral contra la violencia de género en España, que en papel es muy interesante, en la práctica está vacía de contenido. Porque no hay recursos y porque todavía se siguen perpetuando planteamientos machistas, misóginos, como siempre tema de la víctima, bajo sospecha. Entonces, el tema que os voy a proponer de este corto que decía La Última Gota se llama En la Historia de un Horror. Es una versión que hicimos de En la Historia de un Amor de Carlos Leta. Nosotras transformamos la canción, así que os invito a escuchar En la Historia de un Horror. Más subversivo no puede ser. Me dijeron en mi casa, tápate. Tú no puedes estar sola, cásate. Si te agrede tu marido, calladita no hagas ruido. Con tus hijos quédate. En la tele, en la radio y en el bar me dijeron que debía denunciar. Que así me liberaría, que yendo a comisaría la justicia iba a la historia de un horror como no hay otro igual. Me dijeron que era amor y es violencia patriarcal. Esto ya no me lo trago, me merezco disfrutar. Nos hemos empoderado, feminismo radical. Sospechosa me sentí nada más llegar. El fiscal me cuestionaba sin cesar. Si abogado me ignoraba, luego el juez que sentenciaba. Esto es riña familiar. Ya no estás más a mi lado, Luis Ramón. Nunca fuiste la razón de mi existir. Con mujeres me he encontrado, nos hemos organizado y ahora puedo al fin decir. Fue la historia de un horror como no hay otro igual. Me dijeron que era amor y es violencia patriarcal. Esto ya no me lo trago, me merezco disfrutar. Nos hemos empoderado, feminismo radical. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y seguimos con Vanessa acá en Managua, Nicaragua, de calor y viento. Pero sobre todo calor, el viento a veces ayuda a soportar. Sí, sí, estamos aquí. En esta otra oreja feminista nos preguntamos si el feminismo es solo de mujeres. Solo una cuestión de mujeres. El feminismo no creo que sea una cuestión de mujeres, es una cuestión que nos concierne a todas y a todos. El feminismo es una apuesta, una propuesta, un discurso que nace de mujeres diversas, en diversos lugares del mundo. El feminismo es amplio, pero tiene una base en común con todas las líneas que puede tener, que es la igualdad entre las personas independientemente del sexo, de la etnia, de su posición social, etc. El feminismo, lo que son los planteamientos, nacen de las mujeres, pero lógicamente toda aquella persona que diga que quiere la igualdad, que quiere la justicia social, no puede hacerlo si no es a través del feminismo, porque todo el mundo queremos la igualdad. A mí me sorprende muchas veces con mis compañeras, incluso con mujeres también, o también un hombre. Y hombre en espacio bastante reivindicativo, izquierda, hablan de, bueno, no, tampoco vamos a hablar de feminismo, si no queremos igualdad, si no se reconoce que existe un sistema opresor, que es el patriarcado, y que nos oprime a nosotras, difícilmente podremos llegar a esa visión de futuro de una igualdad, y sobre todo en compañeros que no reconocen los privilegios que les otorga el patriarcado. Que pasar por ahí, hay que hacer la reflexión, y este para mí es el espacio donde realmente se puede realizar toda esa reflexión colectiva para realmente transformar el mundo. Por tanto, el feminismo tiene que ser de todas y de todos. Musicalmente, ¿cómo seguimos? Musicalmente voy a hacer una propuesta de una cantautora nacida en Costa de Marfil, aunque Mali es su lugar de referencia porque se crió ahí. Se llama Fatoumata Diawara. Francia, donde ha desarrollado una carrera teatral y cinematográfica bastante potente, pero en los últimos tiempos se ha centrado mucho más en la música, componiendo el primer disco que sacó, se llamaba Fatu, que es su álbum debut, y ahí combina melodías elegantes que deambulan entre el jazz, el blues y el pop, mezclado con ritmos africanos y una voz realmente mágica y envolvente. Los temas que tiene Fatoumata le caracteriza mucho hablar de la problemática que viven las mujeres africanas, ¿no? De los matrimonios concertados a edades tempranas, de la mutilación genital femenina, de toda esa opresión que sufren las mujeres africanas por cuestiones culturales. Entonces propongo un tema que se llama Baloko. Está entre mitad francés y también el mambara, que es la lengua, un dialecto mali, y aborda y habla de la mutilación genital que sufren muchas niñas y mujeres en África. Escuchando desde la otra oreja.